de medio largo hacia adelante para Maxi Gómez. Termina buscando el auxilio, va quedando a Vizcay Sacú. Está en el área, no, logra tocar atrás, al avance va defensor, salta el tiro. ¡Gol! Vizcay Sacú. ¡Gol! De Defensor Sporting. Vizcay Sacú, el grillo chico apareció para pegarle una catapulta con una bomba, una pelota que terminó cayendo sobre el arco defendido por el Fabricio Corría. Y en los 9 minutos de la primera parte encontramos la primera alegría, encontramos la primera emoción y el grillo chico. Vizcay Sacú, el número 25 de las promesas violetas, es lo que viene para el futuro del elenco dirigido por Iturralde. Coloca el 1-0 Defensor Sporting, 1 River 0. Linda bomba de pierna izquierda, cayó podrida contra el palo. Cara la vio a la frente, a River en el salón de Gustavo. Un bombazo realmente del grisito chico, pero hay que darle el mérito también a Maxi Gómez, que pelea la pelota ya contra el córner, la gana, la cuerpea, y obviamente que después el grillito mete un bombazo, un zurdazo inapelable. La pelota subió y bajó realmente en forma espectacular. Nada para hacer, pero nada para hacer para Correa, ¿eh? Realmente un golazo que despierta el grito de gol en el Saroldi. Gana Defensor a los 10 minutos ya del primer tiempo. Gol 295 del uruguayo, vigésimo primero, violeta, segundo de Vizcay Sacú. Habitat, hacemos la vida más fácil. Amaro va a la última línea, logra sacar el centro, atrás no, ahora sí, el envío que te viene rebotando, balón que le queda Furtado, dominando la bola hacia adelante, otro centro que viene arriba, le queda a Baldo, lo tiene el segundo, engancha a Baldo, sigue a Baldo, ahí va Baldo, el toque, Vizcay Sacú, ¡gol! ¡Gol! De Defensor Sporting, Vizcay Sacú, doblete, dopieta del número 25. Perfectamente pudo ser de Abaldo, que se fue acomodando, se fue acomodando, se fue acomodando. Y como sabía que no tenía ángulo para colocarla contra el palo izquierdo del arquero Correa, le dijo a Vizcay Sacú: toma y hacelo. Y eso hizo nomás el número 25 y Defensor Sporting. Cuando River estaba buscando afanosamente el tanto del empate a los 20 minutos, le paga de la peor manera. Defensor Sporting 2, River 0. Doblete de el grillo chico, doblete de Xavier Vizcay Sacú, Arquiel Prado. Un error en la salida de Correa, la tomó Abaldo, recortó para adentro, se la dio al grillito y este pescando, como el papá ahí en el área del punto penal, casi la manda a guardar de zurda al palo más lejos de Correa. Nada para hacer cuando River buscaba empardar. Pone el segundo el violeta, gana 2-0 y está bien. Gol 296 del uruguayo, vigésimo segundo de Defensor, tercero de Vizcay Sacú. Habitat, hacemos la vida más fácil. Ahí va River con el descuento. ¡Gol! ¡De Quique! ¡Gol! Ahora sí vale. ¡Gol! Gol de River, gol del Keke Almeida. Apareció el centro del jugador Alfonso, pasado contra el segundo palo, se quedó con la pelota el jugador Almeida y luego tuvo tiempo, espacio como para pensar y colocarla bien abajo contra el palo derecho de Kevin Dawson. Ahora sí River de cuenta, ahora sí el partido está 2-1. Gana Defensor por mínima diferencia. Definición adentro del Keke Almeida. Defensor Sporting 2, River 1. Este sí vale, Gustavo. Sin duda que vale. Una ejecución desde la izquierda de pelota quieta. Un error en la falla en la defensa de Defensor. Y Almeida pone el derechazo a lejos al palo derecho de Dawson. Nada para hacer, rastrero abajo. No pudo cerrar en la defensa violeta y se pone en partido River. Se lo habíamos anunciado antes de los 45 y acá puede comenzar a cambiar la historia. El segundo tiempo sin duda que será muy pero muy luchado, porque River va a ir por el empate y Defensor creo que le van a quedar espacios para poder generar algún gol más. Gol 297 del uruguayo, décimo primero de Arcenero, segundo de Almeida. Habitat, hacemos la vida más fácil.